fuimos invitados a una reunión. Y dijeron, tienen que pasar un cursillo en La Habana, Cuba. Y fuimos enviados para Cuba. Cuando yo llegué a La Habana, esperé ver sacerdotes que me recibieran, monjas. Pero los que estaban eran señores vestidos de verde, con fusiles, y nos dieron la bienvenida. Nos llevaron y comenzaron a darnos cierta ideología diferente. Luego pregunté, ¿pero dónde estoy metido? ¿Qué está pasando? Y comenzaron a meternos la ideología de la Iglesia Popular. Porque no hay mejor amor que aquel que pone la vida por sus amigos. Unamos, peleemos, tomemos las armas y desterremos a aquellos que nos están ofendiendo. Me sentí tan mal. Oh, mis estimados hermanos, yo deseaba venir rápido al país. Y así fue, llegamos. Con la única diferencia que cuando llegué a aquel lugar me dijeron, Alex, mira, la fotografía ya aparecía en las páginas del periódico. Sacerdotes comunistas, sacerdotes metidos en la extrema izquierda. ¿Y qué hacemos? No hay otra cosa, no hay otro camino. Irse a la montaña, porque si estábamos en la ciudad nos mataban. Muchos murieron en aquella época. Fui enviado para el pueblo de Osicala en el día con una sotana y en la noche con un fusil, adiestrando a muchos católicos, y muchos por mi culpa murieron. Porque para eso me enseñó la Iglesia Católica. Llegó un momento en que visité a mi padre y a mi madre. No me había sentado todavía cuando escuché tres toques en la puerta de mi casa. Mi madre se fue a la ventana, abrió la ventana y cuando vio a aquellas personas cambió de color. Le dije, madre, ¿quiénes están fuera? ¿Quiénes son? Dijo, no, no es nada. Madre, estás temblando. ¿Quiénes son? Tú sabes que yo corro peligro. Me dijo mi madre, no, son esos desgraciados. Son esos equivocados protestantes que han venido a este lugar por muchas veces. Porque dicen que quieren fundar una iglesia. Los protestantes están aquí. Sí. Me recordé de aquel juramento que había hecho años antes. Y dije, hoy es el momento oportuno. Y decirle todas sus verdades a ellos. Mi madre me tomó de los hombros y me dijo, no hables con ellos. Dicen que son brujos. Dicen que en ellos hay algo raro. ¿Te pueden dañar, hijo? Le dije, tengo la capacidad de hablar con ellos. Si es en palabras, tengo la soltura suficiente. Y a las malas me buscaban bajo de aquella sotana. También cargaba con qué defenderme. Agarré la manecilla de la puerta. Los evangélicos ya iban de camino. Pero cuando oyeron que la puerta se abrió, ellos se detuvieron. Y vieron a aquel hombre con una sotana blanca parado frente a ellos. Había un hombre de estatura alta y delgada, con un sombrero viejo en su cabeza, con una cebadera colgada o matata, como le quiera llamar, o morral, colgado a su hombro. Y dentro de ese morral, la Santa Biblia, la palabra de Dios, a que nadie se atrevía a hablar. Había un silencio. Aquel hombre se dirigió a los hermanos y les hizo un ademán. Y les dijo en voz suave que oraran al Señor, que había llegado el momento de romper cadenas. Había llegado el momento de Dios. Y con una sonrisa, y con una sonrisa tierna, aquel hombre se quitó su sombrero y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Metió la mano a aquella matata y, para darme a entender que sabía leer, abrió la Biblia, mas no sabía leer. ¡Oh, gloria a Jesucristo! Razón tuvo el Señor cuando dijo: te alabo, Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste en la sabiduría de los grandes y entendidos y la revelaste a los pequeños. Aquel hombre con su Biblia abierta, su sombrero bajo el brazo, le dijo: joven, buenos días. Cuando yo lo vi a él, dije: estos son los protestantes, estos son los que tanto daño nos están causando, son estos la espina que tenemos clavada. Y me dijo, pasando por este lugar, hablando de Cristo: no hemos querido dejar pasar por alto esta casa. Me creo, me dijo, que usted ya nos reconoció. Le dije: ¿cómo no he de reconocerlos a ustedes? Ustedes son los protestantes, herejes, equivocados, errados, engañados y engañadores. Fuera de este lugar, fuera. Me dijo: joven, queremos hablarle del Señor. Los hermanos por el otro lado están clamando. Y le dije: ¿qué me quieres decir tú a mí? Que Dios me ama, ya lo sé. Que Él murió, ya lo sé. Que soy pecador, también lo sé. Que debo de arrepentirme, ya lo sé. ¿Qué más me quieres decir? Aquel hombre me dijo: solamente quiero decirle que tarde o temprano Dios va a tratar contigo. Y cuando aquel hombre extendió su mano y la dirigió así para donde yo estaba, yo vi que de la mano de aquel hombre salió algo. Golpeó mi cuerpo, yo lo sentí. Y sacudió mi cuerpo. Dios va a tratar contigo. Y tarde o temprano te vas a enfrentar a la verdad. Eso es todo. Adiós. Y aquel hombre se fue. Sentí un fuego de mi cabeza a mis pies. Sentí que aquel fuego me quemaba. Comencé a correr por la sala y mi madre detrás. Me decía mi mamá: hijito, te dije, te dije, te dije, te dije, te dije. la tomé de los hombros, la senté en aquel sofá y le dije: siéntate, mujer, siéntate, déjame en paz. Tú no sabes, Dios me ha visitado. Cuando glorifican al Señor, no fui. Allá en la montaña de Perquín, Huateca, Cacaopera, Arambala, Jocuaitique, Torola, El Limón, Sabanete, El Zancudo, todos esos lugares, éramos dos sacerdotes, el padre Miguel Ventura, que todavía está en la comunidad Segundo Montes como sacerdote guerrillero, y mi persona, los que éramos enviados a ese lugar. Aleluya. Allá en la montaña, cuando yo cerraba mis ojos, veía aquellas palabras y hacían eco y me decían: Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar contigo. Iba en el vehículo manejando y aquella voz: Dios va a tratar contigo. Iba a tomar mis alimentos: Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar contigo. ¡Aleluya! Tarde o temprano te vas a enfrentar a la verdad, y la verdad es Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! Un día estaba recostado con aquel un sombrero en mi cabeza, una mochila en mis hombros, con un pantalón verde olivo, sentado en el piso, recostado en un árbol, con un fusil en las piernas, y leyendo también la Biblia. Cerré mis ojos, y cuando yo cerré mis ojos, como una pantalla se pasó, y vi aquel hombre, el mismo hombre, alto y delgado, y oí la voz que me dijo: Dios va a tratar contigo. Pegué el grito, me puse de pie y me dice Miguel: padre Alex, ¿pero por qué usted se levanta así? Y dije: padre Miguel, esa voz me está torturando. Esa voz no me deja en paz. Esa voz me sigue por doquier. Y aquel hombre se puso a sonreír. Cerró una revista que estaba leyendo. Y dijo: ¿sabe qué, padre? Le voy a decir algo. Siéntese. Y me senté. Se puso de pie de él. Se agachó frente a mí. Y me hizo así: ¿quieres que te diga algo? Dios te ama. Y Él te llama. Aquel hombre, aquel sacerdote, se le rodaron las lágrimas. Y dijo: Él te llama, padre. Él te llama, Alex. Responde a su voz. Dileme aquí, contéstale, no temas. Yo quisiera sentir lo que tú sientes, me dijo él. Yo quisiera oír lo que tú oyes, pero no es mi tiempo. Y luego aquel hombre me dijo: porque si tú mueres ahorita, para el infierno. Escapa de este lugar. Vete de este lugar. Dios te llama. Aleluya. Llegó el momento de mi conversión, 30 de agosto. En la víspera de la Virgen de Santa Rosa. Y a mí me enviaron para mi departamento, Usulután. Está como párroco el padre Pedro en la ciudad de Jijilisco, departamento de Usulután. ¿Alguno de ustedes conoce este lugar? Muy bien, hay personas que conocen. Ustedes tendrán una idea de lo que voy a decir. 5 sacerdotes somos enviados para auxiliar al sacerdote. La fiesta está en su apogeo. Chicago, fiesta, prostitutas por las calles, cerveza, es una orgía terrible. La fiesta se está realizando. El 30 de agosto, son las 9 de la mañana. Hay un grupo de creyentes en el kiosco, alabando al Señor. Salió aquel anciano que poco veía. Dijo: Padre Alex. Dije: sí, padre. Aquella gente que está en aquel kiosco se ve rara, se ve diferente. Son protestantes, ¿verdad? Le dije: sí, padre. Me dijo: ahora mismo vaya usted y dígales que se vayan, que están estorbando a nuestra fiesta. Le dije: yo, padre, el parque es libre, la constitución política les apoya a ellos y a nosotros. ¿Quién soy yo, padre, para ir? Me dijo: padre, usted sabe que aquí las órdenes no se discuten, aquí se cumplen. Le dije: pero no iré solo. Me dijo: que vayan los otros 4 con usted. Y somos enviados 5 sacerdotes. Bajé las 11 gradas que tiene, que no se me olvidan. Bajé las 11 gradas del atrio de la iglesia. Crucé la calle. Cuando yo crucé la calle, el ambiente que comencé a respirar fue un ambiente totalmente distinto. Cada grada que iba bajando, el ambiente iba cambiando. Cuando llegué a la calle, aquello era más lindo. Comencé a sentir una paz. Comencé a sentir algo maravilloso. A nadie le decía. Cuando yo subí la acera o el andén para caminar por aquella calle, por aquel parque, y puse mi pie derecho sobre la acera, que es cemento, me sucedió algo que yo nunca dejo de testificar. Cuando yo puse mi pie derecho sobre aquel lugar, sentí como si me había parado en un cable de alta tensión eléctrica. Sacudió fuertemente mi cuerpo y por poco caigo al piso. Y luego cerré mis ojos y los abrí y me sentí avergonzado. Los otros sacerdotes me dijeron: padre, ¿qué le pasa? ¿Tiene mareos? Dije: no. ¿Tiene miedo? Dije: tampoco. Y que es algo raro que tengo. Comencé a sentir un fuego que comenzó a invadir mi cuerpo. Un grupo de feligreses como los que estamos aquí iba detrás de nosotros. A 200 metros aproximadamente de la puerta de la iglesia está el kiosco. Las alabanzas terminaron. No tenían sonido así nomás. Nadie se había acercado a oír, porque el sonido de la fiesta no dejaba escuchar lo que predicaban los hermanos. Benedicto Minacho era el predicador. Leyó la palabra de Dios en aquella porción que dice: en tiempo aceptable te he oído. Aleluya, gloria al Señor. Traté la manera de buscar la espalda del predicador, subir, tomarlo del cuello, bajarlo y decirles que se vaya, a formar un escándalo, desorganizar lo que ellos tenían organizado. Eso iba a ser terrible. Benedicto está predicando la palabra de Cristo. Él no sabe que nosotros hemos llegado. Los evangélicos, al vernos, dejan de ver al predicador y todos nos vieron a nosotros. 5 hombres de vestiduras blancas. Llegué al kiosco. Subí la primer grada. Y cuando yo llego al kiosco, una voz llega a Benedicto y le dice: Benedicto, hijo mío, da vuelta, porque detrás de ti vienen unos, y estos vienen a recibirme. Benedicto sigue predicando la palabra del Señor. Subí la segunda grada y nada había pasado. Subí la tercera grada. Y cuando yo subí la tercera grada, el Espíritu Santo dijo: no más. Hasta aquí. En ese momento mis pies se pusieron gruesos y pesados. Mi cuerpo se comenzó a sentir grueso y quedó totalmente paralizado. Mis manos no las pude mover. Los católicos gritaban y decían: ¡Padre, continúe! Quise hablar. Un nudo había en mi garganta y no me dejó hablar. El Señor le da la voz a Benedicto. Benedicto da vuelta y nos ve a nosotros. No era hora de llamamiento. Estaba comenzando a predicar. Y cuando Benedicto extendió su mano, por eso yo digo que en usted hay poder de Dios. En la iglesia de Dios hay poder. Jesucristo lo asegura y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hay poder. Y ese poder se mueve en esta hora. Ese poder está aquí en esta hora. Para sanar, para perdonar, para libertar. Aquí está ese poder. ¡Oh, gloria al Señor! Benedicto extendió su mano. Y cuando Benedicto extendió su mano, una vez más aquel golpe. Abrí mis ojos sin mover mis manos. Era una estatua. Los 5 sacerdotes paralizados. Benedicto extendió sus manos y dijo: varones, ustedes que vienen de vestiduras blancas, qué lindo que así como traen ese vestido, tuvieras tu alma con el Señor. Y aquel hombre comenzó a hablar del Espíritu, lleno del poder de Dios. Y me dijo: tú que tanto has anhelado de Dios, tú que tanto has deseado la paz de Dios, el amor de Dios, quizás no has tenido el cariño de tu familia, pero hoy aquí está el Señor, me dijo. Él va a llenar tu vacío. Él te va a dar esa paz que tanto has deseado. Él te va a asegurar tu salvación. Ahora. Y comencé a darle vuelta a mi cerebro. Dije: es verdad. Yo no tengo paz. Yo no tengo amor. Es cierto, tengo un vacío que ni el dinero, la fama, el estudio, que ni la religión, lo han llenado. Hay ese vacío, es cierto. Cerré mis ojos y le dije, quise hablar y no pude. Cerré mis ojos y yo le dije al Señor, Señor, si creyendo ser tu amigo soy tu enemigo, si creyendo estar cerca vivo lejos, si creyendo amarte te estoy odiando, si creyendo servir estoy estorbando, perdóname por favor. Si tú eres real como este hombre dice, si tú eres un Dios de paz, de amor, de felicidad, yo quiero sentirte. Ven, por favor. Ahora. Ahora. Ven. Y no importa lo que diga la gente, pero ven. Si es verdad. Cuando yo dije aquellas palabras, comencé a sentir desde mi cabeza a mis pies un fuego. Comencé a sentir, esto es real. Comencé a sentir que unas manos comenzaron a tocar mis espaldas y alguien me tocaba. Abrí mis ojos para asegurarme de quién se trataba y le hice así, así, y no vi a nadie. Alcé mis ojos al cielo y le dije, Señor, eres tú. Eres tú, Señor. Y una mano fuerte me agarró de mi hombro, de mi brazo, y me dijo, yo soy Jesús. Y comenzó a subirme la tercera grada, la cuarta grada, la quinta grada, y aquella mano fuerte hizo presión hacia el piso y caí de rodillas. Y un fuego tremendo comenzó a sacudir todo mi cuerpo. ¡Aleluya! Y él me dijo, yo soy Jesús. Yo quiero tratar contigo. Yo quiero usarte. Cuando yo abrí mis ojos, aleluya, aleluya, habían dos sacerdotes más, de rodillas también llorando, y los hermanos gritaban, tres sacerdotes convertidos a Cristo, y los católicos viniendo al altar, recibiendo a Jesús, recibiendo a Cristo, recibiendo al Señor, aleluya, llevándose la gracia de Dios, permitiendo que el Espíritu de Dios, aleluya, llegara a sus vidas. ¿Cuántos minutos duraron? Yo no sé. Una cosa nomás. Busqué el vacío. Y comencé a buscarlo. Ya no estaba. aquel vacío ya no estaba. Había sido lleno. Si tú, católico que me escuchas, sacerdote, obispo, cardenal o cualquier fiel católico, ha llegado el tiempo. Haz a un lado tu altar, haz a un lado la magnífica, el escapulario al otro lado, los santos al otro lado, la religión que tanto daño ha causado, hazla a un lado y abre paso. Camina hacia el frente, camina hacia Jesús, y en Él encontrarás lo que en la religión no se encuentra, lo que en el mundo no se encuentra. ¿Cuántos son felices? ¡Aleluya! ¿Cuántos minutos pasaron? No lo sé. Me levanté. Los hermanos querían darme la mano y sentía temor de ellos. Nos bajamos inmediatamente, sin saber qué hacer, y fui a meter una vez más a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, los dos sacerdotes que habían salido ya le habían dicho al sacerdote veterano. Me dijo: ¡Padre Alex! Si es que todavía se le puede llamar padre, ¿qué usted ha cometido? ¿Sabe que ha caído en la herejía? En el pecado más grande condenado por la iglesia. Le dije: padre, yo no sé si he pecado. Lo único que yo he hecho es que he abierto mi corazón para Cristo. Eso es lo único. Y si abrirle el corazón a Jesús es pecado, pues prefiero pecar. Gloria al Señor. Ya el teléfono había sonado en San Salvador. Inmediatamente nos subieron a un vehículo. Cuando yo cuento estas cosas, a veces pienso y repiento contarlas, son muy duras, pero vale la pena. Me subieron a aquel vehículo, a los tres nos subieron. Ya todo se sabía. Llegamos a Catedral. Gregorio Rosa Chávez me dijo: con esto nos pagaste, traidor. Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto te vendiste tú? ¿Por cuánto te vendiste tú? Silencio. Eres un hereje. Sacaron aquel libro. Me dijo: padre Alex, ¿de quién es esta firma? Es mía. ¿Qué usted dio de recompensa si el día de mañana violaba este juramento? Jure que daba mi vida. ¿Sabe que su vida está en nuestras manos? Le dije: no, mi vida está en las manos de Dios. ¡Gloria a Cristo Jesús! Después de todo, nos llevaron al sótano. Si alguno conoce, hay algunos hermanos que no conocen El Salvador. Esa catedral de la capital es más lo que tiene hacia la profundidad que lo que sale para el aire. Ahí hay cuarto donde las monjas abortan. Ahí hay cuarto cuando la monja sale embarazada de algún sacerdote. Tiene que abortar. Ahí está hay cuarto para sacrificio. Cuando una monja comete un error, ahí le quitan su cabello con pinza. Vea usted alguna vez, solamente así por así, ¿por qué la monja carga ese trapo toda la vida en su cabeza? Hay monja que no carga, que la cabeza es como que se está viendo sus mejillas. se le redunda también. Hay castigos, monjas encadenadas, sacerdotes que son torturados, hay sacerdotes que nunca más sus familias los vuelven a ver. Ahora bien, nos llevaron a un cuarto. Solo un foco rojo está prendido. 90% de oscuridad o 99%. Me metieron en una pared muy angosta. Voy a hacerlo así. Muy angosta. Un cuchillo, una punta aquí en la boca del estómago y otra por la espalda, por los lados y las manos amarradas con cadenas. Agua fría cayendo en la cabeza y un pan cada 24 horas, día y noche. Y luego después, de la única forma como puedes, ¡padre! De la única forma como puedes salir de este lugar es que te retractes de lo que has hecho. Di que lo hiciste fuera de conocimiento. Di que los protestantes te obligaron y los medios de comunicación lo van a divulgar, lo van a anunciar. Yo le dije, no puedo. La Biblia dice, Mateo 10:32, que cualquiera que le niegue, dice el Señor, él le va a negar delante de su Padre que está en los cielos. Y yo no quiero que Dios me niegue a mí, por lo tanto no puedo negarlo. Entonces va a morir. Voy a morir. Me metían a un barril lleno de agua. Solamente sacaba la nariz para respirar. Día y noche. Nos sacaban. Solo para preguntarnos si ya nos habíamos retractado. La palabra era no. Un día, dos días, 10, 15, 20 días, un mes. Y los látigos cayendo. Yo cargo heridas en mi cabeza. Heridas en mis piernas. Heridas en mis hombros. Y mis manos. Después de todo, nos sacaban del barril lleno de agua. Y luego nos daban un cable eléctrico. Lo teníamos aquel cable. Luego ellos lo conectaban a la alta temperatura, al alto voltaje eléctrico. Aquellos cuerpos sacudían. Luego lo desenchufaban. Y decían, digan que se equivocaron. Y que no me he equivocado. He tomado una buena decisión. Por último nos llevaron a un lugar. Hay una fragua como un molino. Pusieron cadenas en las manos, cadenas en los pies. Comenzaron a darle vuelta a aquella fragua. Aquellas cadenas comenzaron a estirarse y nos comenzaron a levantar y fuimos quedando en el aire. Se llegó el momento en que ya las manos no le van más y las axilas se sentía que iban a comenzar a romperse. Luego por el otro lado y las cadenas de los pies a estirarse. Comencé a gritar. Gritos despavoridos. Creo que es preferible mejor una inyección o la silla eléctrica de una vez y no una tortura así, solo por haber recibido a Jesús, quien murió por mí y por ti. Las luces se encendían cuando llegaban. Ya te retractaron. Día y noche colgado. Lo frío del hierro se penetraba en la piel y aquello estaba infestado. Aquel dolor, la fiebre, sin comer, ya entonces sin comer y sin beber. Hubo un sacerdote que me dijo: Padre Alex, yo ya no aguanto. Yo voy a negar lo que he hecho. Dios me tiene que perdonar. El otro, le digo: Padre Rafael, el sacerdote no me contestó. El otro me dice: estamos muriendo. Recuerdo que le dije: ¿sabe qué? Un día Pablo y Silas estaban así también. Un momento que vino el ángel del Señor y rompió las cadenas. Le dije: un momento más y Dios tiene que actuar. ¡Gloria a Dios! Después, aquel me dijo: yo ya no aguanto. Llegó el momento en que aquel sacerdote no me contestó. Luego de repente alcé mi voz. Le dije: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios mío, ¿permitirás tú que muera yo en este lugar? Para esto tú me has llamado. Para esto tú querías tratar conmigo. Vino una voz que me dijo: no, no vas a morir. Yo quiero tratar contigo. Solo ten paciencia un momento. Y luego escuché que alguien venía hablando. Era el cardenal Obando y Bravo de Nicaragua, el único cardenal para todo Centroamérica, que venía a pasar auditoría de la catedral, revisando cuarto por cuarto. Y dijo: ábrame este cuarto. Y le dijo: no, este cuarto no se puede abrir. Ahí estábamos nosotros. Y dijo: soy el cardenal y necesito que este cuarto lo abran. Luego lo abrieron. Cuando encendieron la luz, nos vieron. Y dijo: ¿por qué estos hombres están en este lugar? Y luego le contaron lo que había pasado. Abrí mis ojos. Y aquel hombre se me quedó viendo y dijo: Dios nos ha dado un libre albedrío a darnos a escoger. Si estos hombres ya no quieren estar aquí, que se vayan. Pero que la iglesia, eso dice la iglesia, dijo él, y yo soy parte también de la iglesia, dijo, y doy órdenes que los suelten, que se vayan. Cuando me mira el Señor, Dios nunca llega tarde. Tienes problemas. Quizás estés a punto de renunciar a la iglesia. Quizás tus fuerzas espirituales ya no son suficientes. Pero ha llegado quizás en esta hora, no el cardenal, ha llegado la hora del Espíritu Santo, la hora de honrar, la hora de sanar, la hora de perdonar, la hora de dar fuerzas. Dios nunca llega tarde. Fuimos puestos en libertad. Yo pesaba 70 libras. Cuando salí de aquel lugar, quise pararme y no podía hacerlo. Con dificultades salí, solamente me dieron dos maletines de todo lo que tenía. El salir de aquel lugar era como si sacarme el corazón. Era donde yo había vivido. Pero está bien. Todo tiene un principio y así un final. Mi padre y mi madre sin duda me esperaban. Me fui, todavía con aquella sotana puesta, herido, hinchado, con fiebre. Llegué a la casa de mi padre, momento final del testimonio. Llegué a la casa de mi padre. Cuando mi madre me vio, corrió a recibirme. Se asustó. Me dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dije, madre, no me preguntes. Vine de vacaciones. No. Y estas valijas es mi ropa. Le dije, mamá, no aguanto mis pies. Déjame pasar. Nunca más, le dije, volveré a la iglesia. Se sorprende ella. Dice, ¿pero por qué, hijo? Te voy a ser sincero. Los protestantes oraron por mí. Y yo me he entregado a Jesucristo. Y soy cristiano. Cuando mi madre escuchó aquella voz, tiró las maletas al piso. Y me dijo, no puede ser. Di que es una mentira. Dije, no, madre, es verdad. Y aquella mujer comenzó a llorar. Y con toda su furia abrió sus manos y bofetó mis mejillas. Y me dijo, con esto me pagas, traidor. Yo que me quedé sin comer por ti. Yo que di todo mi sacrificio por ti y para ti. Con esto me pagas. Eres un hereje. La maldición está sobre ti. ¡Vete! Si entras a mi casa, la vas a dejar maldita. Antes prefiero verte morir en las calles y no verte como un hereje. Y gritando, aquella señora se fue para su casa. Y desde la puerta ella me decía, ¡vete, maldito! ¡Vete, maldito, maldito, vete! Cerré mis ojos en aquel patio. Le dije, Señor, ¿qué hago? Para el movimiento guerrillero yo iba a ser un traidor. Para la iglesia, un traidor. Mi padre y mi madre me desprecian. Estoy enfermo. Una tormenta venía. Comenzó la lluvia a caer. La fiebre era recia. La que tenía. Venía mi padre. Y cuando me vio, corrió y me abrazó. Y cuando mi madre vio que mi padre me abrazó, le gritó y le dijo, ¡no toque a ese maldito! Dice, ¿por qué le dice así a nuestro hijo? Que le cuente lo que ha hecho. Y después de tantas interrogaciones de mi padre, le conté lo que había sucedido. Me agarró de los hombros, me sacudió fuertemente y me aventó al piso. Me dijo, deseo en este momento quizás matarte. Para mí eres un enemigo. Hazte cuenta que nunca tuviste padre. Hazte cuenta que nunca tuviste madre. Traidor. ¡Maldito! ¡Fuera! Agarró las dos maletas. Las tiró a la calle. El agua sucia que corría por la calle empapó mi ropa. Ellos se retiraron. Solamente me les quedé viendo. Extendí mis manos y le dije, padre y madre, Biblia me mandaste a que prendiera y Biblia te voy a contestar. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te rechazan, con todo Yahvé del Señor te recogerá. Salí de retroceso, yendo hacia la calle. Mi madre me gritó, de la única forma como puedes venir a mi casa es que niegues lo que has hecho. Cuando me les quedé viendo, abrí mis ojos y dije, ¿qué es lo que veo? A un lado estaba mi padre y al otro lado mi madre, y a la par de ellos había un ser. No estaba parado en la tierra. Estaba en el aire, vestido de blanco, con sus manos también extendidas. Mi madre y mi padre me decían, ¡ven! Y aquel ser con sus manos extendidas, como quien dice, tú vas a escoger si con ellos o con Jesús. Y yo le dije, Jesús, me quedo contigo. Mi padre y mi madre me maldijeron. Perdí mi padre. Perdí a mi madre. Perdí mi familia. Perdí la iglesia. Me quedé sin nada de la iglesia. Pero me encontré con un amigo que se llama Jesús. Él ha estado conmigo. He sido llevado a las cortes de la conferencia episcopal, pero me gozo, soy feliz en el Señor. Hace poco mi carro fue acribillado estando predicando la palabra del Señor. Balas cayeron por mi cuerpo. Allá en aquella camilla había alguien que me decía, yo soy Jesús, yo estoy contigo. Ando por diferentes lugares, norte, centro y Sudamérica, predicando la palabra de Cristo. He sido sentenciado por la Iglesia Católica Romana que me van a matar. No importa. El día que vaya a la tumba no va a ser porque el hombre quiere, sino porque esa va a ser la misericordia del Señor. Mientras tanto, camino por diferentes lugares diciendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si alguien en esta hora todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo, puede hacerlo. Si tú quieres en esta hora pasar al altar y decirle, Señor, me han contado de ti, he oído de ti, pero no he tenido una relación personal directa contigo, pero que de ahora en adelante yo quiero tenerla, ponte de pie y ven al altar. Si tu fe está débil, si tus fuerzas espirituales son pocas y las pruebas que vienen son duras, y quieres que el Señor te dé fuerzas espirituales, ven al altar en este momento. Si hay alguien que quiere recobrar fuerzas del Señor, ha llegado el momento oportuno. Puede pasar al altar ahora mismo. ¿Tienes problemas? Ven al altar. Él está aquí. Él está aquí para resolver cualquier problema. Él está aquí para salvar, para perdonar, para ayudarte en tu necesidad, en tu dificultad. Ven a Él. Amigo católico, amiga católica romana, también el llamamiento es para ti. Ven al altar. Aquí está Cristo. Comienza a tener una relación personal con Él. Dile a Cristo que lo amas. Dile al Señor que quieres servirle a Él. Que Él sea tu Señor. Que Él sea tu Señor. Que Él sea tu Salvador. Ahora, en gloria a Jesús, o gloria a Cristo. Él está aquí. Él está aquí para salvar. Si hay pecado, perdona, Señor. Si hay enfermedad, sana en esta hora, en el nombre de Jesús. Cualquier dificultad en tus manos, Dios mío, está. Pongo en tus manos, mi Señor, a todos los que han venido hasta el altar. Todo espíritu de engaño, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu, oh Dios, aleluya, de ceguera espiritual, se ha expulsado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret.